José María Echeverri, juráis sobre estos santos evangelios, por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de intendente municipal y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Y si no, él y la patria os lo demanden.